siento mi corazón bien adentro. Esto que diario anhelo desde que yo me levanto. Siento tu Espíritu Santo en mi corazón bien adentro. Para ti, para ti, para ti. Jamás voy a dejarlo. Que me digan loco, loco. Que me digan lo que quiera. Cuando sientan lo que siento, no van a vivir sin ella. Que me digan loco, loco. Que me digan lo que quiera. Cuando sientan lo que siento, no van a vivir sin ella. Que me digan loco, loco. Pero contigo río.